Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan. Suenan las campanas, ding dong. Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan. Suenan las campanas, ding dong dang, ding dong dang. Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano. Hermano Juan, suenan las campanas, ding dong dang, ding dong dang. Las ruedas del autobús girando van, las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. Los limpios parabrisas hacen swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish. Los limpios parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad. La bocina del autobús hace pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad. La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad. El bebé en el autobús llora guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. El bebé en el autobús llora guau, guau, guau, por la ciudad. La mamá en el autobús hace sh, sh, sh, sh, sh, sh, sh, sh, sh, sh. El papá en el autobús hace sh, sh, sh, por la ciudad. La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo. El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad. Estaban 10 en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. 9. Estaban 9 en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. 8. Estaban 8 en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. 7. Estaban 7 en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. 6. Estaban 6 en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. 5. Estaban 5 en la cama y el pequeño dijo dos vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. Estaba uno en la cama y el pequeño dijo: tengo tanto sueño. Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo: cuac, cuac, cuac, cuac. Y solo cuatro patitos vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo: cuac, cuac, cuac, cuac. Y solo tres patitos vio regresar. Uno, dos, tres. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo: cuac, cuac, cuac, cuac. Y solo dos patitos vio regresar. Uno, dos. Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo: cuac, cuac, cuac, cuac. Y solo un patito vio regresar. Uno, un patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo: cuac, cuac, cuac, cuac. Y ningún patito vio regresar. Ningún patito salió a nadar ni por la colina ni más allá. Papá pato dijo: cuac, cuac, cuac, cuac. Y a todos sus patitos vio regresar. Estrella.

rodillas, pies, rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo. Una para el amo y una para la dama y una para el niño que me ayuda con la lana. Dos. tres indiecitos, cuatro, cinco y seis indiecitos, siete, ocho y nueve indiecitos, diez indiecitos son. Diecinueve y ocho indiecitos, siete, seis y cinco indiecitos, cuatro, tres y dos indiecitos, un indiecito es. Tenía una granja, ia, ia, yo. Y en esa granja tenía vacas, ia, ia, yo. Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu. Con su oink aquí, con su oink allá, oink aquí, oink allá, siempre con su oink. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo. Y en esa granja tenía patos, ia, ia, yo. Con su cuac, cuac aquí, con su cuac, cuac allá, cuac aquí, cuac allá, siempre con su cuac. Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu. Con su oink aquí, con su oink allá, oink aquí, oink allá, siempre con su oink. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo. Con la lluvia y la itzi bitzi araña otra vez subió. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la itzi bitzi araña subió a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia y la itzi bitzi araña otra vez subió.

fueron al patio de atrás a por un cubo de agua. Jack se resbaló, la cabeza se golpeó, y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló. Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes. La cabeza se vendó y luego salió, y a Jill mucho divirtió. Y a Jill mucho divirtió. Y a Jill mucho divirtió. Fueron al patio de atrás a por un cubo de agua. Jack se resbaló, la cabeza se rompió, y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló. Jack and Jill entraron a su casa a buscar en la cocina. Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina. Y jugar con gelatina. Y jugar con gelatina.